quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Something flavor. Aventura. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido un novio, pequeño y no buen mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Paciencia, porque no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar. Oscar Vázquez, tu asesor de confianza, brindando asesoría personalizada sobre servicios de financiamiento y seguridad financiera patrimonial para que se logren tus proyectos financieros y quede protegido lo que tú más quieres. Para más informes, teléfono 55 19 13 35 30. Sí, la voy a poner. Hola, chicas, ¿cómo estamos? Hola, hola. Hola, hola. Tarde, ¿feliz? Tarde, pero... Sí, pero de seguro. Bien, bien, de bien. ¿Cómo? De bueno. Buenas. Es lunes. ¿Cómo dice el meme? ¿A qué costo despiertas tan temprano? ¿Cómo era? Ay, no sé. No, pero creo que idea. No hemos despertado el día de hoy, no, todavía. No. Ni el meme sé decir bien, por amor de Dios. Oigan, pues estamos el lunes, estamos a 6 de noviembre. Sí, ¿sí? ¿Verdad? Ay, qué sí, miedo. O sea, ¿en sí. qué momento ya tenemos que estar organizando las cosas navideñas? Sí, ¿ya? Y déjame te digo, así como el jueves es un viernes chiquito, noviembre es como un diciembre pequeño, porque para muchos, incluyéndome, diciembre prácticamente no es como un mes hábil. Ya lo que hiciste, lo hiciste en noviembre y en diciembre te aguantaste porque ya no puedes hacer más. Es cierto, porque ya a mitad del mes ya todo el mundo trae cara de ya no quiero trabajar, ya estoy de vacaciones, sí. ya no me digas eso, ya en enero vemos. Y sobre todo por cómo caen las fechas, porque a veces... ¿En qué va a caer Navidad ahora? En fin de semana, ¿no? ¿En fin de semana? Pero se me hace que sí, creo que año nuevo va a ser el lunes o no sé. Ay, no sé. Uy, o el domingo, no sé. Lo siento por los de lunes que no van a tener clase. Sí. Navidad cae en lunes y fin de año también. Sí. Así que gracias, el martes empezamos. Sí. No, en 30 años, sí. Ajá. Sí. Y domingo es 31. Pero el primero de enero ya ves que es el feriado, que sería el lunes. Ajá, el lunes y lunes. Y como todo mundo hace San Lunes, pues empiezas hasta el miércoles, ¿no? Ya estuvo complicado. Porque van a tomar el martes como lunes y así. Y como descanso. Pero es que sí, dependiendo de dónde caen estas fechas, también es como lo más complicado, ¿no? Sí, como te sientes. Es que influye hasta para tu estado de ánimo, la verdad. El día que caes así como, cuando cae así como entre semana, dices, ay, no. O sea, es que no me va a alcanzar el tiempo para nada. Cae en fin de semana y dices, bueno, es más relajadito. Pero el problema de que caiga en fin de semana es que no descansas. Ajá. O sea, no nos dan gusto de ninguna forma. Ay. Bueno, pero el caso es que la verdad de aquí para entonces nos damos como hilo de media. La verdad es que no se va a sentir y cuando menos pienses ya, se acabó esto. Pues mira, nosotros ya en la academia ya estamos organizando el inicio de año. Ah, bueno. O sea, ni siquiera el fin de año. Ya estamos organizando el fin de año, estamos viendo qué vamos a hacer. Y fíjense, uh-huh. les platico algo, es cierto, en Academia tenemos evento el 18 de noviembre. Uh-huh. Bueno, este fin, al ratito les platicaré un poquito lo que vamos a hacer. Y el 18 uh-huh. tenemos ya otro evento un poquito más grande. Y mi prioridad es enero. Espero que Lalo no me esté escuchando. No, él no escucha Operación. Pero, de verdad, mi prioridad uh-huh. ahorita es enero. No es ni el 18, ni Navidad, ni fin uh-huh. de año. Es ya comenzar a organizar el inicio de año. Así que esperemos uh-huh. que todo salga bonito. Todavía no me atraganto con el pavo y tú ya estás pensando en enero. Y ni siquiera en la rosca de Reyes. En lo que sigue. Ajá. Sí, sí, pero, porque de hecho la primera quincena de enero tampoco cuenta. Porque nadie quiere hacer nada, nadie nadie hace nada porque todavía nadie arranca, nadie se ha puesto las pilas, nadie ha carburado. Fíjate que alguna vez pregunté yo en una de estas tiendas departamentales referente a esto de los regalos y que todo el mundo anda buscando. Y en esa ocasión algo compré que me dieron con un ticket de estos de regalo. Uh-huh. Entonces creo que fue hace un año. Entonces, la cuestión era que la chica me hizo el comentario que toda la primer quincena de enero, porque yo le dije, oye, pues ya venden más y la gente que no compró les bajan mucho las ventas. Y me dijo, no, la verdad es que la primer quincena de enero ni siquiera vendemos. Uh-huh. Toda la gente viene a cambiar los regalos que no les quedaron o no les gustaron. Ah. Dice, y en eso nos pasamos los primeros 15 días del año. Digo, ¡qué flojera! Sí, cambiando todo. Por eso ni siquiera quitan nada ni acomodan nada. No, porque esto no va a quedar así. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, hagamos todo con tranquilidad. Mm. Abracen a quien le van a regalar ropa, mídanle así para saber, pregúntenle la talla, sepan qué número calza, qué quiere de regalo, porque a veces también, es una de las obsesiones que luego tenemos para esto de las navidades, ¿no? Que le quieres regalar algo a alguien y es algo que ni quiere, ni le gusta, ni nada. Ni lo había pensado en su mundo, ¿no? Así ay, que ya sé, uno tan generoso y de repente es como de, sí, te hacen la cara de decepción más grande del mundo. Sí, hay que analizar un poquito antes de ir y comprar los regalitos. Aparte, no seamos tan gastalones, o sea, no nos vayamos por los miles de cosas. Hay que disfrutarlo, hay que regalar abrazos, hay que regalar besos. Sí, yo ya tengo mi letrero. No, sí. De abrazos. O de besos o de los dos. No. Pues de besos también, ¿por qué no? No, eso sí los doy gratis, pero no a todo mundo. Bueno, claro, obvio. No, es que en mi trabajo sí tengo el letrero de abrazos gratis, pero justamente como tú no sabes quién te los va a pedir y además tú dijiste que son gratis, pues ni modo que digas, ay, a ti no. Pues no. Sí. Entonces, abrazo a todo mundo, eso sí, sin duda, pero eso los besos no son para todos. Eso me hizo recordar que yo me levanté a bailar con alguien que no conozco. Y todo por haber dicho, sí, claro, y yo, ay, caramba, bueno, ya me acordé. Sí, porque como no puedes poner letras chiquitas, o eso no es, entonces, pues no, abrazos sí, los que quieran. Fíjate que deberíamos de un día hacer ese experimento social de salirnos a la calle y poner... A ponernos una bocina como el chico de TikTok. ¿Poner una bocina? Ese chico es genial. Ajá. Y así de baila una canción gratis conmigo. Sí, ese es genial. Es que de repente no nos atrevemos a hacer ciertas cosas. A mí me tocó ver uno que me hizo enojar primero y ya después me fui relajando. Es un chico negro que está en un país de blancos, supongo yo, porque no había gente de otro color más que blanca. Uh-huh. Y entonces el chico intenta darle, o la zona sería, intenta darle las manos normalmente a las chicas, y las chicas voltean así y lo ven, y le quitan la mano y no lo quieren tocar. Ay. Y entonces mi primer pensamiento es, porque es negro. Uh-huh. Y yo, ¡qué sangronas! Y me quedé a ver todo el video y dije, a ver si, sí hay quien ya al final hasta lo abraza y camina con él y le da la mano. Digo, ese tipo de experimentos sociales son bonitos. Sí. Porque nos damos cuenta como qué estamos pensando, si estamos como en el mismo canal o no. Pero sí hay que hacer algo, deberíamos hacer algo y grabarnos y ahora para la época navideña. Pero hay que ponerle, se reciben regalos. A ver si alguien nos da algo. Pues de hecho, justamente, como ya nos andamos adelantando, sí, ¿verdad? Empezamos. Sí, pues precisamente el tema que les traemos el día de hoy tiene que ver un poquito con eso, porque nos estamos adelantando. Es así como la bandera roja antes de que empiece el maratón Guadalupe Reyes. Sí. Oye, y Marianita ya nos mandó también la publicidad muy de Navidad. Sí. ya. Todo, ay, Dios mío. Pero bueno, estamos en nuestro programa número 146 y el tema es adicciones en época decembrina. Sí. ¿Comer? Aparte de comer, sí. ¿Hay alguna otra? Bueno, incluso es en época decembrina, pero igual aquí nosotros lo aterrizamos más como época navideña porque, aunque no en todo el mundo es exactamente igual, pues aquí sí lo navideño para nosotros es sinónimo de festejo, ¿no? Sí. Desde las preposadas, pre-preposadas. Sí. Es un problema eso porque como ahora ya hay preposadas, yo no había escuchado pre-preposada, pero ya hay preposadas. Entonces, tú quieres organizar una con mucha gente y es muy complicado porque ya todo mundo tiene alguna cita. Ya tienes agendado algo de festejo referente a Navidad. Sí. Es uno de los motivos por los que es muy probable que nos vayamos de largo estos meses y celebremos nosotros en enero. Pero ya veremos. Pues está la reunión de las amigas del kinder, está la reunión de los egresados de la facultad. De la primaria, secundaria, facultad. Los parientes. Las primas, los primos. No, y aparte los de una familia y los de otra, porque evidentemente no los vas a juntar, ¿no? Y luego la de los vecinos de la cuadra, y luego si vives en Coto. También. Los de tu trabajo. Y luego los del extrabajo, porque cuando eres muy sociable, también te invitan. Es que sí es cierto, o sea, esto se vuelve muy complicado, ya no es como hace años que yo recordaba, ¿qué tal fiesta es la posada? Ni preguntabas, tú dices, ah, sí, tal fecha, sí, claro. Ni siquiera buscabas a ver si ya tenías alguna antes. Nada más era la posada de tu trabajo y la cena familiar. Y ahora hay una no cada día, casi, ¿no? Sí, ya parece agenda de diputada. Sí. Tengo que ir hoy, recuérdenme. Pero bueno, hay que disfrutarlo mientras nos podamos. Juntar, abrazar, bailar, que también eso es otra cosa. Las posadas son todo menos posada. Rara la posada en la que realmente llegas y cantas los peregrinos y todo. La verdad, eso ya también. Así de que si no cantas, no entras. Y con tus lucecitas, ¿no? Así de. Y además de traer de verdad los peregrinos haciendo la rueda, o a veces incluso a la cuadra, dependiendo de dónde vives, ¿no? Sí, no, la verdad es que eso también ya está pasando, pero a donde vean ustedes que hay, las colonias populares sí conservan mucho esto, y eso es bonito. Sí. ¿Sabes que en alguna colonia popular va a haber posada? Únete, porque son divertidas, y es bonito, y de repente te ríes mucho cuando cantas, porque no falta la voz que se escucha. Sí. Es bonito, hay que disfrutarlo. Normalmente esa voz es mi voz. Ay, no creo. Pero bueno, pues antes de empezar de lleno con el programa y antes de que se me olvide, vamos a mandar saluditos. En principio, vamos a mandar saludos al señor Sergio Fon, que anda por aquí, que es el autor. Sí, sí está. Pero no lo invoquen, porque ahorita empieza con su ruido. Pero espérate, iba a decir antes de que se vaya, porque esta semana ellos también tienen un evento para todos los que se quieran dar la vuelta aquí a la zona centro de Guadalajara. Es la Feria del Libro Antiguo y Usado. Ya se me olvidó qué número de feria es, pero es la Feria del Libro Antiguo y Usado, y por ahí van a andar, si quieren saludar en persona al señor Fong, por allá van a andar con su stand de libros. Sería muy bonito que lleguen y pregunten, ¿quién es el señor Sergio Fong? Es que lo queremos conocer. Cobra por las fotos, pero no se tomen foto, nomás salúdenlo, por eso no cobra. Ándale. Entonces, para que se den una vuelta, y también saludamos a Yair, que está aquí en controles, como siempre, apoyándonos. Controles, más información, guapo que internet, todo. Ah, sí, la neta, sí. Sí, se trajo un buen look el día de hoy. Sí. Y también, antes de que me jale las orejas, vamos a mandarle saluditos a nuestro compañero súper hermoso, agradable, simpático, Alan. Ya sé que nos estás escuchando, entonces te mando un saludo, lo prometido es deuda. Al árbol 3. Yo me hice el propósito de no decirle así ya. Es que, ¿sabes qué? Yo lo digo ya con toda libertad, porque él dice que todos sus amigos ya así le dicen. ¿Ah, sí? Árbol 3, mueble 2, ¿no? Bueno, es que se le da lo de la actuada a nuestro amiguito y compañero. Hoy vi su video, por cierto, lo vi con detenimiento. Dije, a ver, vamos a ver a Alan. Sí, qué bonito, ya lo observé, muy bien, lo voy a felicitar. No, de hecho sí, pues por eso, bueno, ya eso es lo platicamos en otro. Sí, ya sé, pero yo también, ya que lo observé con cuidado, tengo opiniones al respecto. Pero bueno, y nos falta también otros saluditos, Ale, ¿a quién saludamos? Hasta a Edgar Divino, que siempre está pendiente del programa. También saludos a todos aquellos que nos están escuchando, pues desde donde estén conectados. Muchísimas gracias. Y de otros países también por allá que nos escuchan, y pues síganos escuchando. Sí, a Marianita con el clima frío allá está Gotemburgo. Ay, sí. Con el clima frío y con la enfermedad, todo lo que da. Pues eso no ayuda, ya ves. No. Uno se desenferma más difícilmente cuando está haciendo frío. Sí. Sí, la verdad sí, sí está tremendo. Pero bueno, esperemos que todo salga bien y que ya mañana de verdad sea un mejor día, porque sí han estado sufriendo estos días. Esos bichitos infantiles, ay, hijo, le pegan. Son los que todo. Más pegan, sí. ¿Verdad? Sí. Sí, de verdad. Ya creían haberla librado, pero no. Pero bueno, esperemos, digo, son jóvenes, sí. Son fuertes y esperamos que se repongan sí. Pronto. Saluditos hasta allá, Mariana. Un abrazo. Desde así de lejos, porque luego nos contagia. decir qué mal. Ok, pues empecemos con nuestro tema. Hoy vamos a escuchar pura bachatita, chicas. Ay, excelente. Hace falta de repente como desintoxicar los oídos, uh-huh. Recordar lo que nos gustaba. Vamos uh-huh. A ver qué ponemos en estas pachangas decembrinas. Uh-huh. Vamos a ver. Sí, oye, yo extraño la bachata. Sí. Digo, adoro la cumbia y la salsa, pero también extraño sí, la bachata. Sí, hace falta. Sí. La verdad, sí, así que por eso hoy vamos, nuestros oídos van a escuchar bachatito. Sí. Pero sigamos. Bueno, pues entonces, como les decíamos, vamos a tratar este asunto de las adicciones en la época decembrina, específicamente por la cuestión navideña. ¿Por qué? Porque, como ya mencionábamos, uh-huh. Aquí en México nos encanta esto de, hablando de maratones, el de ayer que nos pusieron, ¡híjole! ¡Qué tremendo! ¡Qué cerradero de calles! Sí. Sí. Sí, yo me tuve que aventar una caminada enorme porque el transporte no quiso pasar. Sí. Pero bueno, la cuestión aquí sí. Es que como nos encanta esto de las carreras largas. Y somos mexicanos. Sí. Exacto, pues entonces aquí lo que nosotros acostumbramos a hacer es el famoso maratón Lupe Reyes. Sí. A las personas que no son de acá, pues es una manera coloquial de decir que nos vamos a aventar pura fiesta desde el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, sí. Hasta el 6 de enero, que es el Día de los Santos Reyes. Uh-huh. Que aunque sí. Son fiestas católicas, la mayoría nos las pasamos en cualquier lugar menos en misa. Ajá, sí. ¿Y luego los tamales? ¿No los hagas menos? En febrero. Sí, pero, ¿o no están incluidos? Pero es que el maratón es Lupe Reyes, no ajá. Es Lupe Candelaria. No, ni les dé ideas, ¿eh? Porque perdón. Si no... Lo podemos alargar, no sí. Pasa nada. Sí, el de la Candelaria más bien es Candelaria Madres, porque sí, se va a salir sí. De qué feo se escucha. ¡Ay, Dios mío! No, pues mira, de que nos gustan las carreras largas, nos gustan, sí, pero no. Pero no tanto. Pero aquí nos centramos prácticamente en lo que es el periodo vacacional uh-huh. Para... por lo menos gran mayoría de los mexicanos, porque entre que sales del trabajo, los niños uh-huh. Salen de la escuela, es como que la etapa vacacional uh-huh. Más larga que tenemos en el año. Sí. Sí. Y pues se presta para muchas cosas de estas. Mira, tenemos como quien dice varias adicciones o varias cosas en las que se nos uh-huh. Puede ir peligrosamente esto del periodo vacacional. Sí. Pero creo que el que más sobresale y el que más problemas nos da a nivel personal y colectivo es el consumo de alcohol. De alcohol. Uy, sí. Sí. De hecho, es cierto esto. Bueno, yo lo separaría así. Se supone que como que la fecha de Navidad es familiar, ajá, ¿no? Sí. Y el 31 es como más de amigos, sí. Más libre y todo esto, ¿no? Sí. Saludos a Lalo, por cierto. Entonces, se supone que cuando es esto de la cena navideña, ajá. Pues es como con el ponche y ajá. Todo esto, y uh-huh. Quizás se cuide un poquito más, pero es cierto que ya empezaron, a mí ya me tocó ver promociones uh-huh. Que están sacando, sí. Donde es muy alta la cantidad de alcohol que se promociona sí. Para este tipo de cenas. Uh-huh. Entonces, pues sí, no sé, la verdad es que en qué momento nos instalamos el chip de tanto alcohol. Uh-huh. Buscamos de repente como el estar en una sola casa, digamos, uh-huh. Ajá. Pero en el momento en que sales en el carro ya uh-huh. Que te rediriges a tu casa, pues sí nos hemos encontrado mucha gente que ya va muy alcoholizada sí. Y sí ha habido accidentes feos, sí. ¿No? Entonces... Sí. Pues, bueno, me acordé de un, ¿cómo se dice? De un video de comedia. Aquellos que conocen a Huevo Cartoon. Ah, este, sí. Y el episodio del pavo. Ah, sí. Ya, vamos a empezar con las edades. ¡Ay, aguas! Ustedes no lo vieron, pero nosotras sí. ¡Casi me mato! ¡Ay, qué susto! Y no ha tomado, ¿eh? Y no he tomado ni un ando en mis cinco sentidos. ¡Hasta me pegué! ¡Ay, perdón! Dicen sana, sana colita de rana, ¿verdad? Ay, sí, sí. Sí, se vale sobar, que sí, más. Sí, la verdad, sí. Pues menos mal que no hubo un accidente, pero sí, oh, sí, sí. Justamente así son las cosas, así del pavo pavito y así como dice Meche, el ponche, este, se supone que es de frutas, ajá, y canelita y así. Sí, pero hay personas que le ponen más piquete que ponche. Sí, o hacen sus agualocas que dicen, ay, es el ponche, ¿cuál? Lleva alcohol. Sí, las agualocas también son tremendas. Oye, que tremendas. Te dicen, ponle poquito, sí. ¿Qué? ¿Poquito alcohol? No, poquito ponche. Poquito ponche y más alcohol. Ay, no. O por ejemplo, lo que mencionabas también de la cena navideña, obviamente a un niño no le van a dar eso, pero bueno, hay lugares en los que sí. Sobre todo al norte del país, me parece. Sí. Pero regularmente con la cena navideña, que viene siendo carne, por ejemplo, el pavo, pues ya ves, ¿no? Esto de los maridajes, sí. Que el vino tinto, vino blanco. Rosado, el blanco no. No, el blanco es para pescados. Pero hay gente que sí, dicen, ah, lo que sea. Que caiga. Que caiga con que traiga, ¿verdad? Esta Navidad lo voy a probar con blanco, a ver qué tal sabe. Yo voy a hacer el maridaje a mi manera. Pues sí, entonces... con el pretexto de que así es la cena y de que así es el maridaje, pues ahí empiezan, ¿no? Sí. Pero de repente, así como que ya dejaron de comer pavo y le siguen con otra copita y otra copita, sí. Y no, pues así se termina, ¿no? Terminan leyendo los evangelios apócrifos y ya no saben ni cuál estaban. De hecho, y al revés. Sí. Pero bueno, el caso es que llega un punto en el que se te empieza a salir de las manos. Sí, y ese viene siendo el problema más grande. De que no es, por ejemplo, que esté mal esta parte de, ok, te quieres comer el pavito con una copita de vino, pues está bien. Válido. Pero cada quien sabe cuál es su límite, sí. Y cada quien sabe dónde están sobrios, dónde están medios contentos y dónde ya se les olvidó todo, ¿no? Uh-huh. Y el problemita aquí, pues los mexicanos tenemos esta cosa de que con un pequeño pretexto de festejar, pues sí se nos va la medida, pues. Uh-huh. Empiezas a estar feliz y más feliz y más feliz y a veces ni el torito te salva, ¿no? Entonces... es como poner mucho cuidado en esta parte de si es importante festejar, si es algo que a ti te hace sentir un poquito más relajado, un poquito más alegre, pues está bien, pero ahora sí como en los famosos comerciales de cuando estábamos niñas, ¿no? Nada con exceso, todo con medida. Sí. Aunque es más complicado, pues. Pero fíjate, tú mencionaste el torito. El torito es una cosa que de repente ya no tiene como tanto chiste. ¿Por qué? Porque hay alguien que te está diciendo, hay torito aquí, en tal calle, está. Así. Se supone que no debería de ser. Nadie debería de saber, debería de ser una sorpresa precisamente para que si no estás apto para conducir un vehículo, bueno, entonces te detienen y pues tu multa y descansas, ¿no? Pero... somos mexicanos, o sea, tenemos esa cultura de brincarnos las reglas y de decir, ay, a mí la autoridad no me va a ganar, o sea, y sí se han evitado muchos accidentes a mi forma de ser desde que lo instalaron, pero pues ya creo yo que es muchas veces, porque nos ha tocado escuchar carros que se dan la vuelta, carros que frenan en seco para después echarse en reversa, o se paran y se cambia la persona que viene conduciendo con otro. Pues entonces... o se meten en calles en sentido contrario. Sí, sí, la cosa es librar el torito. Sí. Entonces, qué chiste, ¿no? Pero por ahí empezamos. Sí. Por librarle aquí, terminan haciendo algún alboroto en otra calle, en otro lugar. Sí. Y bueno, más que librar el torito, es esta cuestión de... hagan conciencia, porque en tu casa, si te pones pedo en tu casa, pues como sea. Ya no vas a salir. Sí. Y ponte pedo conste, si quieres. Conste, yo voy a decir, si Tlali me dijo que en mi casa. Sí. No, pero es que vamos, es parte de lo mismo. Si tú sabes que te quieres poner hasta el queque y que no quieres acordarte de nada, pues está chido, pero en tu casa. En tu casa. Sí. O si vas a salir, que alguien te lleve a alguien que no haya tomado. Ándale, o quédate a dormir allá, si se puede. Bueno, no, te regresas a tu casa. Porque si no, quién sabe qué vaya a pasar. Sí, ya sé, luego van a poner así de paro. No, yo tomé mucho, me tengo que quedar. Uy, no, sí conozco quién lo haría. Sí, no, mejor no. Aquí más bien es el llamado a la responsabilidad, ¿no? Esa es la palabra correcta. Porque la verdad del asunto es que... no tiene nada de malo divertirse, y si tú te quieres poner, como ya dije, hasta atrás, pues es tu asunto, ¿no? El problema es que al ser responsable. Que al hacer esto estés olvidando el derecho de las demás personas a regresar con bien a sus casas, a poder transitar sin riesgo y sin peligro de que ocurra algo malo, porque eso es súper triste, tristísimo en verdad, que cada Navidad hay un montón de personas que ya no regresaron a su casita, salieron tranquilamente a festejar, a celebrar, y a veces quienes más ebrios se pusieron no son los que terminan mal, sino las otras personas. Y aparte, niños incluso. Fíjate, yo creo que si hiciéramos una una encuesta de los accidentes que ha habido durante el año por cuestiones de alcohol, también sería una cifra muy alta, sí, la gente que va a extrañar familia, uh-huh, en esta Navidad debido al alcohol. Es un tema muy complicado porque yo lo veo así. O sea, es cierto, es tu derecho, tú lo pagas, tú lo compras, tú sabes cuánto te vas a tomar. Eso es cierto, es tu derecho. Pero como bien dices, o sea, hay un límite o debería haber un límite donde el riesgo de la otra persona no debería de existir, sí, bajo tu cuidado, vamos. No deberías tú de atentar contra la vida de otras personas, consciente o inconscientemente, porque andas alcoholizado, ¿no? Entonces, quien decimos de repente debería de haber un límite o no debería de ser como lo normal el vernos tan alcoholizados, de repente somos... no agredidos, pero sí los que toman demasiado sí te pueden decir, ay, ¿qué te importa? No, o sea, no te estoy pidiendo para eso. Pero es como cuando fumas, o sea, es tan permitido el área de fumar como de no fumar. En el alcohol debería de ser lo mismo, y más porque si pones en riesgo la vida de alguien más. Bueno, es que, mira, partimos del principio básico de que estamos en un país donde el consumo de alcohol, el alcohol, es una... droga, por decirle permitida, de alguna... permitida. Ajá, sí, permitida. Hecho, sí. Entonces, como está permitido, evidentemente cualquiera dentro de los marcos legales tiene derecho a adquirirlo. Sí. Pero también creo que está el concepto universal de lo que es la libertad, ¿no? Sí. Hacer lo que a ti te guste hacer, lo que te acomode hacer, siempre y cuando no dañes a ninguna otra persona, ¿no? Sí. Y partiendo de ese principio básico, creo que es ahí donde entra esto, ¿no? Es que, de hecho, si la gente fuera así como tú lo dices, y bueno, consciente, créeme que no existiría el torito. Pero desgraciadamente, ¿cierto? Como las personas no medimos las consecuencias, creemos, todo se nos hace fácil y a lo mejor pensamos que somos indestructibles, pues salimos a la calle, ¿no? Así, pero no. Digo, salimos no porque yo salga alcoholizada, pero sí me ha tocado ver, o sea, lo digo en general, ¿no? Mira, yo como me alcoholizo con una ampolleta, o sea, no. La verdad es que... no manejo, ya creo que va parte de la responsabilidad ahí. No sé, sí. La verdad es que lo que a mí no me parece es que de repente lo veamos como tan normal. Pues de hecho, sí. Ale lo mencionaba en sus notas, el hecho de normalizar conductas, de que hemos solapado tanto tiempo esto de brincarte el torito, de tomar de más, de frases tan comunes como esta de cuando estoy ebrio manejo mejor, o tengo mejores reflejos, no sé cómo lo dicen, así como el que es más guapo y canta mejor. Claro. pero bueno, es que también aquí tenemos otra variante. Una parte es la cuestión de que se te va la mano con la celebración, y otra parte también es de que una gran cantidad de la población, no tengo porcentajes, pero una gran cantidad de la población son adictos. Aunque se escuche mal, son adictos. Entonces, lo que hacen las fiestas es únicamente como... darles más permiso de sí, para que no se vea mal. De ventilar su adicción, sin que nadie lo señale, ¿no? ¿Sabes qué? Hace poco alguien nos estaba platicando, no sé si han escuchado esta parte donde juras para no tomar alcohol. O no sé si lo hacen. No, esto es como que le juras bajo la religión. También me parece que hay algo así. Yo sabía que juraban, pero en Alcohólicos Anónimos. Pero creo que también hay como por parte de la religión. Bueno, la cosa es que alguien juró que no iba a tomar y de repente lo cacharon que sí estaba tomando. O sea, te faltas a ti mismo, ¿no? Sí. O sea, realmente es como dices, me están dando permiso, es una fiesta, todos andamos muy contentitos y estoy tomando socialmente. Sí, pero ese socialmente, aparte de que te está... agrediendo a ti, o sea, tu salud, puedes causar algo más, ¿no? Y de repente sí, no sé por qué les da por decir que manejan mejor andando alcoholizados. La verdad es que yo conozco 2-3 personas que han tenido accidentes muy graves y creo que ahí se diría, no es cierto que manejan mejor, ¿verdad? Los reflejos, ¿no pueden estar mejor? No, pues imagínate, es como la gente que cree que baila como John Travolta cuando está alcoholizada y de repente cuando ves los videos, te das cuenta de que no, que sus reflejos estaban totalmente mal. Que andaba uno haciendo el ridículo, sí es cierto, pero volvemos a lo mismo, Meche. Esta persona, por ejemplo, que dices que juró y que pues la descubrieron, el problema aquí es que, como mencionaba, cuando una persona ya es adicta, tú sabes que por sí misma es muy difícil que pueda salir adelante o que pueda evitar tomar alcohol. Y más si estás con con alguien que lo está haciendo, ajá, ¿no? Y también que se te antoja, supongo. Que lo reconozca para empezar que tiene un problema. Segundo, que quiera rehabilitarse o decir, ¿sabes qué? Porque una cosa es jurar y otra cosa es hacerlo. Es querer hacerlo. Sí, o sea. Y es la fuerza de voluntad. La verdad es que no estamos diciendo que sea sencillo. O sea, como toda adicción, ya sea a la comida, a la ropa, a las compras X, toda adicción cuesta mucho trabajo. Entonces, pero pues también no hay que ponerte como tan de pechito, ¿no? Pues mira, desgraciadamente, como ya nos ha comentado nuestra amiga psicóloga que se dedica justamente al tema de las adicciones, desgraciadamente para un adicto no es tan sencillo. No. La fuerza de voluntad prácticamente está barrida, borrada, perdón. Uh-huh. Pues barrida y borrada. Sí. Y necesita mucho más, uh-huh. mucho más, sí. Aparte de la raíz que le... De la raíz de la situación, ajá, que le hace tomar origen, más. Sí. Ajá, el origen de su adicción. Porque, desgraciadamente, tampoco es la misma para todo mundo. Ay, no. Entonces, pues aquí es a las personas que no son adictas, el llamado a la responsabilidad, ¿no? Pero a las personas que son adictas, híjole. Digo, también es un llamado a la responsabilidad, pero ahora sí que... Pues apoyar las personas, los familiares, las personas que están cerca. Ver también cómo pueden... contribuir para que su familiar no caiga en esta conducta tan destructiva para sí mismo y para los demás, porque desafortunadamente una persona que ya es adicta, híjole, así con puros consejos y llamadas de atención. La verdad es que no. Y ¿sabes qué? Una de las frases que yo creo que deberían desaparecer es este de échale ganas. Ay, sí. O sea, de verdad esa frase ni siquiera debería de existir. Creo que me dan más ganas de darles un puñetazo en la cara que de echarle ganas. Sí, te da más coraje, dices, o sea, ¿tú crees que si yo no le echara ganas, mejor? O sea, no. La verdad es que ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. No concuerda el las ganas, ni tiene que ver con las ganas que le echas o no, pero es como una de las frases muy arraigadas mexicanamente. La intención es buena, pero el resultado es exactamente malísimo. Exactamente, sí, no ayuda en nada. Oigan, pues vamos a escuchar otro poquito de música, ¿les parece? Claro, y regresamos. Está buena la plática, pero ya me dio sed. ¿De la mala? Yo, Mark. Ayer me enamoré. Desayuné a las 8, pero hace la rubia que estaba bien dura me habló en inglés. En francés. Ayer le prometí a una rusa llevarla de compras un mall en París. Ay, odio las dijo que sí. Ya todo has entregado, casi todo has vendido. Ay, pero la traes bien llena de todas maneras, ¿no? Yo soy tu único amigo. Estás desesperado, ajá, en busca de cariño. Ah, sí. Con Prince. Donde no hay luces, eso es pago el precio. Ella se luce. Se van a ir a gastar en bailes. Cuartico, tú no hagas eso, ya. Lo reconozco. Soy un adicto. 25 horas, 10 bailes al día. Entras por la noche, sales por el día. 25 horas, 10 bailes al día. Entro por la noche, salgo por el día, lo reconozco, soy un adicto. Ayer yo te encontré, ahí gastando lo que te quedaba con más de tres, y me preocupé. Amigo, yo lo sé, sé que tienes razón, pero ¿qué hago si aprobé? Me enamoré. Ya todo has entregado, casi todo has vendido, ya no te queda nada. Estás desesperado en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos para tanto anillo. Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto, adicto. 25 horas, 10 bailes al día. Por la noche, sales por el día. 25 horas, 10 bailes al día. Entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco. Stop. Estamos de regreso, chicas. Esta otra adicción, ir a gastar su dinero. Sí, a gastarse el aguinaldo. Pues es que, sí, como pues les ya, decíamos. Ya los van a andar entregando con eso de que se viene el buen fin. Bueno, que de buen fin, ese, fíjate, esa es otra adicción, vicio, comprar. Sí. Todavía no tienes el dinero y tú ya sabes en qué lo vas a gastar. Eso sí, es muy malo. Sí. Además que hay un montón de cosas aquí para gastar, o sea, pretextos es lo que sobra en diciembre. Claro. Sí. El primero, los regalos, montan, supongo. Los regalos, ropa, más regalos y demás, ¿no? Compras, por ejemplo, en esto del Buen Fin, mucha gente aprovecha que para comprar televisiones, estéreos, salas, demás, y cambiar casi todos sus muebles de casa y meter los nuevos, ¿no? Cambiar al viejo por lo nuevo. Sí. Ah, no, ¿verdad? Al viejo, güey. Sí, sí, sí. Cambia al viejo por el nuevo. Estamos hablando de las cosas. Ajá, tranquilas, sí. Tranquilas. Sí, de la sala, ¿no? Sí, de la sala. Y también para los que les gustan mucho los videojuegos, también. Sobre todo consolas, que el Play, que el Xbox, que el... Ya no sé en qué van, la verdad, yo no soy muy de... Sí, no, yo tampoco, yo ya me perdí. Yo de eso desconozco. Pero fíjate... El otro día alguien me hizo carrilla porque le platicaba del Atari. ¿Qué es eso? Te dijeron, sí. ¿Qué es eso? Era divertido. Exactamente eso me dijo. ¿Y eso qué es? Uy, no tuviste infancia. No. Fíjense que aquí entra también, igual, por ejemplo, que con el alcohol, uh-huh. Entra parte de tu educación. Sí. ¿Por qué? Porque esto, o sea, es triste, pero es cierto. Todavía no recibes el dinero, uh-huh. Y tú ya estás pensando en qué lo vas a gastar. Empezando porque tenemos que aprender a comprar las cosas que realmente necesitamos, sí. Pero nos pica el dinero en las manos. Es así como de, wow, escuchas Buen Fin y dices, no, hombre, unos ofertones pero tremendos. No, ¿eh? Y no. Ay, siempre no hay. ¿Cuántas personas tienen la cultura de ir y revisar precios antes? Ajá. Y precios durante el evento llamado Buen Fin? Uh-huh. Si tú lo analizas, ya lo hemos platicado. Sí, no es cierto, no, es no existe. No existe. Las únicas ofertas que yo he visto que sí valen la pena y aún así tienes que estarlas buscando son las que son directamente de Estados Unidos. Sí. Por ejemplo, en la plataforma esta de Amazon, uh-huh. Tienes que, con meses de antelación, ver lo que tú quieres, uh-huh. Y te están avisando, sacan como ofertas relámpago, uh-huh. Y entonces ya dices, ah, sí, es una buena oferta. Sí. Y a veces aprendes y dices, no, me aguanto, ¿cuánto? Porque a lo mejor el mero día sacan más, algo mejor. El Black Friday, ¿no? Exactamente. Sí. Ellos sí, o sea, ellos sí, tienen años Unidos, haciendo sí. Esto, pero aquí mexicanos, uy, no. Saludos, Victoria, que ella siempre está pendiente del Black Friday, una amiga. Es que saludos. Aquí es cierto, nos convencieron... Nos acabamos el dinero, sí. Firmamos con la tarjeta, uy, empezamos no, el año con deudas y es un caos. Por eso la cuesta de enero. Bueno, desde siempre hemos tenido ese problemita, sí. De la cuesta, sí. De enero, pero de unos años a la fecha, en los que justamente con, uh-huh. El pretexto del Buen Fin, sí. Ya los aguinaldos no te los entregan en la primera quincena de diciembre, te no, entregan antes, la mitad del aguinaldo, sí. En esta quincena de noviembre. Precisamente. Y a la segunda parte del aguinaldo en diciembre. ¿Para qué? Feo, para que sea selectivo, para, sí. Gastar en el Buen Fin. Qué feo, ¿se les darían una lana a los empresarios o qué para convencer? Pues mira, es probable. Ah, sí. Es muy feo decirlo así, pero la verdad es que sabemos cómo se maneja aquí en México todo, uh-huh. Esto, y el dinero es el que dicta las reglas, ¿no? Sí, la verdad, sí. Entonces, en el beneficio de algunos, pues entra el perjuicio de todos que malamente, uh-huh. Como bien dijiste, si no tienes una cultura del ahorro y no, uh-huh. Tienes una cultura de la buena administración, ajá, de, sí, tu, de sobre tus todo administración. Finanzas, entonces las dos cosas te dan en la torre. Sí. Les voy a platicar ahorita que dijiste cultura del ahorro, porque si lo dejamos para otro programa se me va a olvidar. Entonces, mejor de una vez. Me pasaron un tip que es buenísimo, uh-huh. Para esto de la cultura del ahorro. Uh-huh. Ahí les va. Vas y compras 365 sobres. No sé si ustedes lo conocían ya, pero vas y compras 365 sobres del color, tamaño que tú, uh-huh. Quieras. Y los enumeras del 1 al 365. Uh-huh. Los acomodas en una cajita o en un folder, uh-huh. Donde tú quieras. ¿Qué va a pasar? Cada día del año tú, uh-huh. Vas a ir y vas a sacar un sobrecito. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, te tocó el 1. Uh-huh. Ah, ok. Le echas un peso y lo, uh-huh. Guardas en otro lugar donde ya están, uh-huh, los que, sí. Tienen dinero. Te sale el 185. Ah, ese día tienes, ajá, que poner 185 pesos dentro de ese sobre y lo vas separando. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Al final del año, o sea, o a lo mejor puedes poner 364 para que dejes el 365, ajá. Para ir a abrirlo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que si ya tienes llenos todos esos sobres, entonces vas a tener un gran ahorro a final del año o al inicio del siguiente. Quizá, obviamente, cuando ya comienzas en los días 250 hacia arriba, quizá ya dices, ah, ya es mucho, ¿no? Para un solo día. Sí. Pues es, pero, que para muchos es un día laboral. Sí. Es como meter en el sobre todo lo de tu día de trabajo. Pero ponle, si no, yo por ejemplo lo he pensado así, digo, si no llego a los 365, a lo mejor del 1 al 200, por ejemplo. La idea es que ese dinero lo des como perdido y que hagas tu constancia o de tu constancia ese premio que vas a tener al final, que es tener esos sobres llenos de dinero. En enero. Exactamente, sí. En enero, que es cuando comienzas, la gente que es dueña de una casa comienza con el pago patrimonial, con las licencias, con los refrendos, con no sé qué tanta cosa se paga en enero. Están anunciando, de hecho, que ya, ya si quieren ir a verificar su vehículo, ya están sacando ya las placas o números al que le toca, ¿no? Entonces, imagínate qué bonito que tú dices, ya tengo dinero, o sea, no me estoy preocupando tanto, ¿no? De repente, por ejemplo, los mexicanos es muy de nosotros también decir, ay, me voy a sacrificar. No, no te sacrificas en no comprar cosas. Ahorras dinero para lo que realmente lo necesitas. Y hay que ser muy conscientes. Claro que de repente nos podemos dar algunos lujos, pero también hay que tener esa conciencia de que no me puedo gastar dinero que no voy a recibir. Sí, o sea, ya alguna vez nos platicó, lo platicamos con Oscar, ¿no? Sí. Que es, o sea, tú ganas 20 pesos y tienes en tu presupuesto de gastos de Navidad 250. Entonces, ¿cómo, no? Entonces, esas partes, a mí me gustó esta idea de los sobres. Sí. Dije, bueno, de ahí le voy a quitar lo que gaste en sobres, lo que gaste en plumones. Pero es, sí funciona. Sí. Por ejemplo, agarras un botecito de estos de plástico, de litro, lo encintas, le haces un orificio a la tapa. Y le vas echando moneditas, de 5, de 10 o de un peso. Que sean todas las monedas del mismo valor. Y al final del año o inicio en enero, tienes muy buen dinero. Sí. Entonces, hay que aprender si deberíamos de tener como esta cultura, pues, de no hacer caso a promociones pues ficticias no son... del Buen Fin. Y mejor, ese dinero que te vas a gastar ahí, velo echando en un botecito, en tu sobrecito y... O sorpresa que te vas a llevar. O también que eso también lo vi en un capítulo de Los Simpson del bote de groserías, que si eres muy grosero, muy majadero. Eso yo no lo llenaba. Y se va llenando. También sirve y te sirve de hábito porque así te matas dos pájaros de un tiro, ahorras y te vas quitando lo mal hablado. No, yo creo que no. Yo creo que serías más mal hablado del coraje que te da que le tienes que echar. La verdad. No, además yo escuché que psicológicamente hablando, mentar madres es muy bueno. Entonces no. No, sí, ese bote no me gusta. Sí, la verdad. Bueno, lo platicamos en otro programa. ¿Qué más tenemos, chicas? ¿O quieren musiquita? Ah, otra cosa de adicciones al internet, que mucha gente pues igual y ya todo el mundo está conectado, ya se la pasa en el celular, a veces por cuestiones de trabajo y otras veces por ocio. Y otros pues, decimos que es por trabajo. Y nuevas tecnologías también. Sí, pero yo creo que aquí lo que se refiere a adicciones es justamente eso, o sea, se sabe, yo recuerdo en este momento varias personitas que viven con el teléfono pegado a una costilla, se sabe que por cuestiones precisamente de que ahora muchas cosas son de marketing digital, necesitas sí o sí tener el celular a mano, porque así como hay gente que nada más está perdiendo el tiempo, también hay gente que hace todas sus relaciones laborales a través del celular. Sí. De mí no vas a estar hablando. Ya ves, no tengo que etiquetar a nadie. No, pero a lo que voy es que, o sea, se sabe pues que muchas personas, el celular es una herramienta de trabajo, ¿no? Pero aquí más bien a lo que se refiere es que, si bien es cierto que las personas necesitan mucho del celular, en el caso de las personas que trabajan por medio de él, aún así tienes horarios. O sea, no es como que estés 24 horas pegada al teléfono. O sea, hay horarios. Tú sabes en qué momento atiendes a tus clientes, en qué momento tienes que ver proveedores o de repente lo que tengas que hacer. Tienes horarios, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en la época decembrina, más bien a lo que se refiere aquí con la cuestión de adicción, es esta parte de que como tienes más tiempo libre, porque mucha gente no necesariamente tiene que estar en la oficina, entonces, ¿qué es lo que haces? No sé, si regularmente te la pasas, no sé, una hora en TikTok, en Facebook, en WhatsApp, en tiempo navideño, como tienes, digamos, más tiempo muerto, hay muchas personas que siguen teniendo sus hábitos, porque también es cuestión de disciplina. Hay muchas personas que siguen teniendo su hábito de no más de una hora, pero, bueno, es un decir, pero hay personas que no, o sea, como tienen demasiado tiempo muerto, entonces si el día tiene 24 horas, pasas 16 horas en las redes sociales, ¿no? Y lo curioso es que nada más estás haciendo zapping, o sea, ni siquiera estás publicando algo, o no estás buscando una información en específico, no, únicamente estás frente a la pantalla, dándole skip, o ¿cómo le dicen? Saltar, estás publicación, transposición, pasando páginas sin ver nada en particular. Y ¿sabes qué? Por ejemplo, ahí vámonos a los niños, están de vacaciones. Sí, los niños. Ya no llegan a una escuela donde les tienen prohibido en el horario escolar sacar el teléfono, solamente en el recreo, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de incrementar en ellos el tiempo frente a un celular? Las horas nalga frente a una pantalla. Sí. Del dispositivo que sea. Sí. Y bueno, si tomas en cuenta que, digo, antes los niños, pues lo que hacíamos era estar en la calle todo el día, ¿no? Jugar. Pedías pelotas, creo que lo que más pedías era salir a la calle. Sí. A mí no me dejaban. Bueno, pon tú que... Pero no había celulares, así que... no corría riesgo. No, pero igual te la pasabas, no sé, jugando con muñecas. Sí, o claro. Con amigos imaginarios, qué sé yo. Me refiero a que... O sea, vienes muy agresiva conmigo. No. Me refiero a esta cuestión de la creatividad. Sí, claro, desarrollabas ese tiempo, utilizabas para desarrollar en ese tiempo libre otras cualidades, o no sé cómo llamarle. Igual tenías libros para colorear, ¿cómo se llaman estos juegos tipo Lego? Ajá, bueno, en aquel entonces eran otros, ¿no? O memoramas, o algo así. Juegos de Matatena. Mesa, otras cosas, sí. Ay, hay que hacer una reta de Matatena. A que junto con otros niños, o tú solo, tu creatividad estaba funcionando, sí, ¿no? Sí, no estabas perdido frente a una pantalla. No. Creo que las únicas pantallas que había en ese entonces, al menos a mi alrededor, eran las televisiones. Sí. Y de todas maneras, como tampoco se usaba mucho eso de la programación infantil y esas cosas, pues no, realmente no. Y aunque tus papás no estuvieran haciéndote caso, estaban en la misma sala junto contigo. Sí. Ellos haciendo cosas de grandes y tú jugando. Ajá, ¿no? Jugando. Oye, eso va a dar para que el público esté analizando cuántos años tenemos. Sí. Hemos dicho un montón de veces. Sí. Tenemos varios años. Pero bueno, a lo que me refiero es que a diferencia de hoy, los niños la mayor parte del tiempo no salen. Por eso se les llaman nanas. O sea, quieres entretener a un bebé, dale un teléfono celular, cómprale una tablet. Y ellos están felices, incluso reclaman su tiempo que ellos consideran que les pertenece frente a un aparato y no te hacen caso, estás hablando y, o sea, si los adultos vamos por la calle contestando mensajes, nos cruzamos sin ver si está en siga, en alto, si viene carros o no, imagínate un niño que los envuelve más los colores, la verdad estamos perdidos en eso. Sí, de hecho, entonces, pues, por ahí va este asunto de las adicciones, ¿no? El hecho de no tener, digamos, o control o disciplina con los horarios asignados para estas cosas. Y otra cosa que también es muy, muy cierta, digo, esta es una adicción que es todo el año, ¿no? Pero se incrementa mucho también en Navidad esta cuestión de la ludopatía. La adicción a los juegos, a las apuestas, a los casinos. Saludos. Saludos. No, sí es otro Lalo, ¿eh? No, sabemos que es un negocio, o sea, pero es que volvemos al mismo punto. No es lo mismo irte tú un día a ver qué se siente ir a jugar una máquina a un casino a tener ya este problema de que ya te echaste tu quincena estar apostando en una máquina de casino. ¿Sí? Sobre todo cuando ya llevas como una buena racha como de 3-4 juegos en los que has ganado y en esta idea de que vas a seguir ganando o de que vas a multiplicar lo que ya ganaste, sigues jugando. ¿No? Sí. Fíjate que precisamente ayer platicábamos con una persona, ya me llamó mucho la atención, que él reconoce, gracias, señores de la basura, gracias. Para los que no son de aquí, ya saben. Es la hora en la que pasa la basura. Pero lo importante es que pasa, eso es bueno. A mí me llamó mucho la atención porque el comentario de él era reconocer que él tiene este problema. Yo nunca había escuchado que alguien lo reconociera. He escuchado muchas personas que dicen, a mí me encanta ir a jugar a un casino, me fascina y juego tanto y así, ¿no? Entonces, él nos explicaba, yo soy completamente, estoy fuera del tema, no sé cómo se maneja un casino o cómo juegas. Y él explicaba que comienzas a jugar, creo que de 20 centavos, una cosa así. Y yo dije, no, pues nada, ¿no? O sea, 100 pesos. Y dice que no, o sea, él ya cuando se da cuenta, de repente ya perdió 500, 600 pesos. Y cuando lo hace, cada vez que él tiene o considera tener un tiempo libre, Dice, perfecto, regreso en un rato. Ajá. Dice, ¿y a dónde voy? A un casino. Entonces, sí es un problema, realmente sí lo es, ¿no? También es un tema ahí complicadito, pues, pero... Sí, es complicado porque, por ejemplo, el amigo que mencionas... Es un tiempo libre, es determinada cantidad de dinero. Pero yo, por ejemplo, recuerdo el caso de una chica en la que ella, bueno, es una chica que pues ya tiene familia. Entonces, el problema con ella es que para ella el ir al casino o jugar representa una salida a su estrés o una salida a que se siente presionada por X o Y razón. Ustedes saben, no hay que platicarles demasiado todas las presiones que conlleva pues el ser adulto, el estar casado, tener hijos, cada componente de la familia. En el caso de las mamás, bueno, para todos, yo sé, pero en el caso de las mamás que a veces te absorbes sobre tus espaldas todas las preocupaciones de tu familia y todos los problemas que cada uno tiene, tus hijos, tu esposo, tus papás, tus suegros, tus cuñados, tus hermanos, o sea, es un montón de gente la que tienes cargando encima, ¿no? Sí. Pero el hecho es que hay algunas personas que la presión es tanta que lo que se les ocurre que les ayuda a sobrellevar esto es justamente ir pues al casino, ¿no? Okay. Y aquí la bronca es que como estás tan estresado, necesitas, te urge sacar tener esta válvula de escape, pero ya. Sí. No es como, por ejemplo, un tiempo libre o una vez por semana. No, es cada que te pega la ansiedad, ir para allá, ¿no? Sí. Y la cuestión es que si trabajas, pues a lo mejor tienes un poquito más de posibilidades. Pero si eres, por ejemplo, ama o amo de casa y el ingreso que tienes... Depende de un ingreso limitado. Sí, y es, por ejemplo, pues el de tu pareja. Y que además sabes que es un ingreso que no es totalmente libre. O sea, necesitas pagar de ahí muchas cosas. Sí. Entonces, claro que se vuelve un problema cuando te llevas toditita la quincena y luego, ¿y en qué te lo gastaste? ¿No? Porque tú vas con la idea de desestresarte y de ganar de dinero. Ganar. Pero si todo lo perdiste y luego te estresas todavía más porque ya perdiste todo el dinero, imagínate. ¿Cómo le vas a decir, no? ¿Cómo? Empezando a la otra persona, ¿cómo le vas a decir, sabes qué? Necesito que me des. Y si la otra persona no tiene la capacidad económica de decir, ok, no pasa nada, de aquí agarramos y te vuelvo a dar, ¿no? Ya confío en ti, no vuelvas a jugar. Pero ¿y si no hay esa capacidad económica? Pues oye, ¿cuántas personas han terminado la renta encima, debiendo la casa? O les han quitado hasta la casa, hipoteca, porque con qué pagas, ¿no? Todo lo que has perdido. Y son y los casinos son uno de esos lugares implacables, o sea, debes tanto, pues tienes que pagarme con algo. Ay, qué feo. Sí, y pues esa adicción no me gusta. Es el punto, que cualquier adicción es un problema, pero sí hay algunas en las que no nada más. Bueno, en todas las adicciones te llevas de corbata a las demás personas, no solamente tú. Pero hay unas en las que si es una cuestión más crítica que en otras. Sí, porque puedes perder todo. O sea, en este caso de verdad puedes perder. Sí. No es de que, ay, bueno, le doy las llaves del carro y vámonos. O sea, creo que ese sería como muy fácil, ¿no? Pierdes tu patrimonio, pierdes tu familia, pierdes la confianza de la gente que está alrededor tuyo. Y pierdes muchas cosas, incluso el respeto por ti mismo. Porque, volvemos al punto, una persona que es adicta no lo hace con conciencia y a sabiendas. Una persona que es adicta lo hace en automático y para poder tapar el agujero de otros vacíos existenciales que tiene o de otras carencias existenciales que tiene, emocionales, físicas, mentales, de cualquier índole. Mejor que vayan con Pati. Sí. Con el psicólogo de confianza, pero sí, que buscaran ayuda sería lo ideal, pero pues también, o sea, volvemos al mismo punto, una persona que es adicta, si no se ha dado cuenta que tiene ese problema, pues tampoco pide ayuda, ¿no? Sí es complicado, pero pues esto de las adicciones es así, es una espiral que arrastra a todo lo que se le acerque. La verdad que sí, por algo son adicciones, ¿no? Por algo están etiquetadas de esa forma donde te explican, o sea, estás pegado ahí con eso y no puedes avanzar. Oiga, vamos a poner un poquitito de música ya para regresar con la última parte del programa, ¿les parece? Claro que sí. ¿Qué nos pone el chico de control? Me difumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me dio un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con todos los caminos a mí no me han contado, yo me Problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden, no te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 715840 y 3336149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Tres minutitos, chicas, para ponerle fin y alguna conclusión a esto de adicciones. Que como nos damos cuenta, pues algunas no son nada más de diciembre, ¿no? Ajá, ponemos son el pretexto. De todo el año. Pues aquí dice que el mejor consejo, pues el espíritu navideño interno o familiar ha sufrido una transformación tan profunda, como ustedes ya mencionaban, sí, al principio, que lejos de la armonía y la paz se ven socialmente arrastrados a cometer excesos de cualquier índole. Uh-huh. Y la sociedad es cada vez más permisiva. Que sí, es lo que estábamos platicando. Ajá, de normalizar estas conductas, ¿no? Se cambian los hábitos y se abandonan las rutinas, uh-huh, sin ser conscientes de que todo eso puede desencadenar en un consumo compulsivo que les puede hacer pagar las consecuencias de cualquier abuso, de cualquier ámbito. Que sí, cuando te des cuenta, Dios. Ajá, ya sea de sustancias, dinero, alcohol, lo que sea. Sí, regalos, comida. Cualquier exceso, sí, te va a pasar la factura, y nos vemos en enero, ¿verdad? Sí. Y pues bueno. En conclusiones se podría decir que si tú sufres de alguna situación de estas, bueno, lo importante es pues que lo reconocieras, pero está, como ya lo platicamos, está complicado, pero que sí pidieras ayuda a expertos, y si tienes una recaída, bueno, siempre está el presente de tener ese punto de vista y decir, bueno, la regué, pero esta vez quiero cambiar y lo quiero hacer bien, ¿no? Y tener mucha fuerza de voluntad, porque como ya lo mencionábamos, no es nada fácil. No, definitivamente no. Y bueno, sí, como dice Alejandra, si ya tienes la conciencia de que tienes un problema, pues pedir ayuda a psicólogos o centros de rehabilitación, porque en algunos casos se necesita realmente de rehabilitación. Sí. Y pues aferrarse a las buenas experiencias, porque también desgraciadamente esa es otra cosa. Las personas que pasan por periodos muy difíciles, o personas que seguro tú conoces más de una, yo conozco por lo menos dos o tres este año. Y sabes que hay que sumarle el comentario de estas fechas, tanto Navidad como de fin de año, suelen traer de la mano depresiones. Sí. Que también podría ser como uno de los pretextos ideales, uh-huh, para perderte en esto que ya mencionamos, sí, antes. Sí, de hecho yo a lo que estaba pensando es, yo conozco a tres personas que desafortunadamente este año han tenido muchas pérdidas, uh-huh, no solamente materiales, sino también de sus afectos, uh-huh, y todos tenemos este tipo de rachas, desafortunadamente todos. Sí. Hay años en que tú ya no sientes lo duro sino lo tupido, ¿no? Sí. O sea, te va, cuando no es una cosa es otra. Entonces, Eso no quiere decir que todas las personas que han tenido esta racha van a caer en una adicción, pero por supuesto que es mucho más fácil precisamente por todo lo que vienen cargando en sus espaldas. Sí. Entonces es pues pedir ayuda, tratar de apoyarse en algo o en alguien que no sea pues una adicción, porque sí es mucho más fácil caer en esto, y la verdad es que al final, desgraciadamente, lo perdido no se recupera tal cual, pero si tú no estás bien, también es más difícil que tú te puedas recuperar. Entonces, por favor, no lo traten de enfrentar solos, traten de buscar ayuda, traten de pedir ayuda, de apoyarse en alguien. A veces las personas más cercanas no son quienes te ayudan, pero traten de encontrar en algún punto, en algún lugar, algo que los ayude a salir de ese círculo y de concentrarse en las buenas experiencias que se han tenido, por pocas que sean. Porque siempre aferrarte a un poquito a ese rayo de esperanza puede salvarte un poquito más, ayudarte a salir. Que si te clavas justo en todo lo malo que ha sucedido, porque de que sucede, sucede. Sí, hay que confiar, siempre hay personas que te pueden ayudar y que quieren ayudarte, entonces hay que estar ahí, ¿no? Pues chicas, un placer como cada lunes, muchísimas gracias a todos los que nos prestan sus oídos. Ya no les platiqué qué voy a hacer el fin de semana, pero el siguiente lunes les platico qué hice el fin de semana. ¿Les parece? Así que se queden con la cosquillita para el próximo lunes. ¡Ay, qué emoción! Pero que estén pendientes, porque es muy probable que este fin de semana Operación Bla Bla tenga ahí algunas publicaciones extras de lo que normalmente luego tenemos, ¿sale? Entonces a lo mejor algo aparece por ahí. Pues entonces, nos escuchamos el próximo lunes. Saludos al señor Fong aquí presente. A Yair en controles. Ya sé. Ya tenemos fecha con el señor Sergio Fong. Saludos, Alan. Nos vemos en clase. Gracias. Vámonos. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.